2221-4805. Esperamos tu llamado. Sin antecedentes, en FM de la Azotea. FM de la Azotea, 88.7. Fondo Científico del Palo, continuamos la entrevista con Pepote y me remete a Radio Residencia. Este es el tema que hablábamos al principio. Pablo Vasco, que hizo una explicación de pie, una semi-eminencia en el nivel local. Estamos enamorados de la clase media es el mejor estudiante para ser humano. Sí, sí. Cuando tengamos los huevos de Abreu, como dicen en Twitter, va a ser un tatuaje. Bueno, yo me quedé con que, pero me quedé con esta pregunta antes de irnos a la tanda, de que ustedes son muy diferentes entre los tres. Y sabía que, por ejemplo, a Pepo le gusta lo que es Silvio Rodríguez, a Nicolás le gusta más la renga. ¿Y vos para qué lado vas? ¿Qué te inspiró? Yo soy puto, para ese lado. Lo dijo todo, mirando. No, lo musical no sé, a mí me son bastante... de escuchar de todo. Por ejemplo, a mí me gusta el jazz, me gusta el bossa nova, me gusta el folclore. Y si me decís de banda, por ejemplo, del que tengo en el auto, es una risa. Tengo Marcelo de Dos, que es el cantante de Planet Hemp, que ahora es solista. Después tengo Stone Temple Pilots y así como de nada, Amy Winehouse, al polaco Goyeneche, y en serio es un menjunje. No me guío. En mi época de pendejo era más de escuchar ultra fan, ponerle Divididos, de los Red Hot, era lo demás era toda una mierda. Y después empecé a escuchar canciones, que es lo que más me llama la atención. Por ahí escucho una canción de Elvis Regina y me encantó. Y atrás pongo, qué sé yo, Biohazard, Punishment. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es un género completamente distinto. Uno puro amor y el otro un reviente, marcatenaza. Pero... Es un fenómeno quizás de las bandas postmodernas que tengan varios estilos de música o que los combinen. ¿Por qué te parece que surge esto? Y a medida que uno va escuchando música, o sea, los gustos van cambiando. Te reitero, poner a mí no me gusta, no sé si iría a ver, por ejemplo, a Peter Gabriel o a no sé quién. Me gusta por ahí una canción del tipo, y esa canción ya me motiva. Y por ahí, cuando vos tenés que expresarlo o volcarlo, digamos, a construir un tema, vos no te acordás de la canción y te puede llevar esa canción a hacer algo parecido, similar, o una idea que te dé esa canción de hacerlo, y puede ser de cualquier género. No es que ni Pepo ni Nico sean encasillados y que digas, por ejemplo, a Elena no le gusta Stone Temple Pilots y es ultra fana. No, hay escuelas y vas escuchando cosas distintas. Lo último que ponele que nos pusimos a escuchar entre los tres que me rompió la cabeza fue Muse, ponele. Fue la última banda que veníamos hablando, que escuchábamos. El último disco, por él, me parece una poronga, pero... Muse, para... No, me queda fuera. No, disculpe. Es una mezcla de Radiohead y... No, bueno. Bueno. Acá. No, claro, acá puede ser. Por ahí encarado una repregunta de lo que te preguntaba Melody. Si, por ahí te cambió como el oído, entre comillas, siendo músico. A mí me cambió el oído a los 4 años cuando me quedé sordo. Empecemos por el primer punto, que soy hipoacúsico, sépanlo. No sé, le gustaría, no sé, escuchar... o no sé, más grancho, no sé, metal, y no se pone a escuchar música así, que por ahí la que tenés vos en el auto, que entre paréntesis, con el tránsito en Mar del Plata no sé si escucharás mucho. No, aparte de vos, imagínate un Fiat 600. Tiene dos baflecitos así, el asunto es que uno, a ver cómo te podría explicar. Cuando sos chico es como que sos fana de algo y te chupa un huevo el resto del mundo y vos decís, además es una mierda, mira esto, y no te importa. Después, cuando empezás a escuchar un poco más, que empezás a decir, a ver, ¿qué era esta mierda? Y por ahí, opa, vas rescatando cosas. Entonces, por ahí la cabeza cambia más que la oreja. No es que vos la vas afinando. Ponele, yo vi una hamburga y me gustó. Digo, ups, ¿cómo cantan estos tipos? Y decís, mirá qué bueno. Y a ver qué más tiene. Un día conocí a Canario Luna, de pedo, en un bar, de viejo. Estaba escabeando y me dice, pibe, escuchá esto. Digo, mierda. Yo pensé que me iban a poner, viste, un Gotán así del año 20, típico, llorando. Y lo escuché a ganar y dije, a la mierda. No es que no vaya a ser un tema así de murga, que voy a poner el tema ahí, voy a hacer un homenaje a Canario. Pero puede ser que en algún momento, como hay un tema, ponele, que tenemos en el primer disco, que se llama Cierra el Almacén, que hay una referencia de lo que es el candombe y la murga. No te digo que, por eso te digo, no lo escuchamos a Jaime Ross y le afanamos todo y pusimos ahí. Se dio que ponerle, no, nos llamó la atención y en ese momento la banda era, daba para hacer ese género, daba para hacerlo. Ahora por ahí estamos explorando otras cosas más, un poco más ruidosas por ahí. Qué sé yo, de Mars Volta o Muse o otras bandas así quilomberas. Y de cara a este viernes, ¿con qué banda soporte van a tocar? Y también, ¿dentro de qué género van a estar encumbradas, si se quiere? Hay variado, por él está Celio, que tengo el gusto de conocer a los muchachos, pero no los escuché bien. Su género supongo que es el rock. Después La Rústica, que sí, que ya son amigos, que es eso es rock, ya rock and roll. Y vas tirando para el lado de AC/DC, por ahí, por ese palo. Y después está Mentes Verdes, que nos vuelve a acompañar. Que tampoco, ahí bueno, ya se desbarata todo lo demás porque es un poco más de reggae. Son como 8 integrantes, si mal no recuerdo. O sea, no importaba tanto el género, sino la mancomunión de la gente. Que conocíamos a los chicos y sabíamos que es buena gente y estaba todo bien. Así que bueno, muy contento también de compartir la fecha con ellos, ¿no? Ya está todo listo, podríamos decir, ya estamos. Sí. Para el kickoff. Sí, ya estamos, nada más para el chicote. Así que, bueno, los invitamos a todos el 11 del 11 del 11 en GAP, a partir de las 20 horas. Están las entradas en ventas en los puntos de las roquerías marplatenses. No voy a chiviarlo porque si no me van a cagar a tiros. Acá puedes decirlo. No, todo bien, vamos a mantener el respeto. No vamos a decir que es en locura y AGB, porque si no queda como el culo. Y también se pueden conseguir en puerta, ¿no? Así que bueno. ¿A qué precio está la entrada? 35 boquines. Un precio. Accesible. Sí, sí, sí. Queremos que sea accesible para que, bueno, para que se pueda disfrutar de la historia sin tener la necesidad de desembocar 100 mangos ahí en la puerta. ¿Dice la entrada apto para putearnos? No, ya está, sí, todo eso. Ah, es apto para todo público también, para que se sepa. Para, o sea que si quieren ir con sus consortes, niños y afines, también están todos invitados. Bueno, allí estaremos. Excelente. Así es, si les parece, lo liberamos para continuar con la agenda amplia que hemos tenido esta semana, más que estrenen a nivel de noticias. Fue un placer tenerlo en el piso. Y esperemos que no lo ahora me levanto, tanto. Ahora me levanto, pará. Estaba en el piso. Esperemos que no lo puten tanto cuando esté tocando el bajo ahí frente a... Esperemos que sí. Sabemos que es una forma de cariño, esperemos que te puten. El pelado puto, ella está así, no pasa nada, ya lo sé. Lo tengo asumido, no hay problema. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y lo pasé de 10. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Antes de victoriando, hasta la victoria siempre bravel. Antes de victoriando, hasta la victoria siempre bravel. Antes de victoriando, hasta la victoria siempre bravel. Antes de victoriando, hasta la victoria siempre. Y ahora que vamos a ser the working class hero, is there one que te pueden dar por todita tu vida? ¿Qué modelos son vos? Tienen 500 más peor. La clase media es el mejor sedante para el ser humano. Lo duerme y le hace creer que el enemigo sé que tiene menos que. Azotea 88.7 Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Para decirlo. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. Hace años que los marplatenses la conocen y hoy se siguen sorprendiendo. María Bonita, cocina mexicana, artesanal y original. Los platos más tradicionales y famosos del mundo con el toque de hoy. María Bonita, el alma de la cocina mexicana. Alvarado 2085. Reservas 493-2202. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Rebozados Congelados, una solución rápida, sabrosa y nutritiva para tus comidas. Rebozados Congelados, medallones precocidos de pollo, de merluzas saborizados y productos de mar. Probá los exquisitos langostinos rebozados. Rebozados Congelados, los tenés en el freezer, los cocinas en 5 minutos. Hacé tu pedido por mail a rebozados@gmail.com o buscalos en Facebook, Rebozados Congelados, y conocé las variedades de nuestros productos. Rebozados Congelados. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comunicate con el programa. Sin antecedentes. radio@gmail.com. Señores, seguimos en 100 antecedentes. Cuando faltan 30 minutos justo para las 7 de la tarde, 471-4805, si se quieren comunicar con la radio. Ahora vamos con Melody San Luis. Bien, así me gusta. 30 minutos para las... No, por 15, favor, 14. Por favor, dale, que suena así. Dale. Bueno, vamos a hablar de lo que es necesario para esta semana. Es necesario, ¿por qué? Porque esta semana... Hoy. Precisamente. Hoy empieza el Festival de Cine en Mar del Plata, un festival de cine que suena raro que se presente en Buenos Aires, pareciera que se quiere hacer cargo Buenos Aires de un mérito marplatense. Bueno, la temporada también se presenta allá, discúlpeme, señorita. Sí, se también. Todo lo marplatense se presenta en Buenos Aires. Otra de las cosas que repudio, porque me encanta utilizar esa palabra, bueno, y con lo cual, como hoy empieza el Festival de Cine, vamos a hablar con un entendido del tema, como lo es el señor Miguel Monforte. ¿Cómo andás, Miguel? Nicanor Heredia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bueno, un gusto escucharlos y muchísimas gracias por el contacto. No, un gusto, por favor, que estés ahí al pie del cañón. Bueno, Miguel, ¿qué tal, Melody? ¿Cómo estás? Muy bien, acá, bueno, ya en las puertas del Provincial, que es el acceso que tenemos los invitados para entrar hoy temprano, ¿no? ¿Vuelve la ceremonia? Alfombra. ¿Vuelve la alfombra? ¿Vuelve el glamour? Sí, aparentemente. Sí, esperemos que no llueva. Igual es una alfombra bastante roja porque va a cruzar la Plaza Seca Almirante Brown, va desde el Provincial hasta el Hermitage. Este año está esa innovación, así que es bastante particular esto de ingresar por el Provincial para terminar desembocando en el auditorium. Pero bueno, está muy bien. Digamos que como prueba me parece que está bárbaro en tratar de innovar. Es necesario recordar que hablamos con Miguel Monforte porque es un entendido del cine, siempre está en la organización del Marfisi y sabe de películas y por eso hablamos con él. Miguel, ¿cómo ves el cronograma de este año? O sea, es que yo lo veo mucho mejor que otros años. Me parece que es ecléctico, pero no hubo años que tenía una tendencia, por lo menos hablamos de esta gestión, ¿no? De la gestión de José Martínez Suárez, donde hubo años que era muy clasicista y a su vez tenía secciones que eran muy experimentales, como que, bueno, no terminaba de definirse. Creo que este año el festival muestra, dentro ya digo, de su eclecticismo y su gran cantidad de secciones, películas para todos los gustos, y me parece que en este caso también hay obviamente obras como algunos repasos de directores clásicos como el español Berlanga, que son películas que cumplen algunos requisitos del cine más tradicional, y también hay algunas otras, como por ahí algunas películas de directores documentalistas rusos, que también hacen que sea grato venir como para abrir un poco la cabeza y salir del cine más formal. Entonces hay más de 200 propuestas entre cortos y largometrajes, y a mi gusto, a mi entender, que es muy, siempre muy personal todo, sí, esto, me parece que está mucho mejor que otras veces. ¿Qué géneros se incorporan al festival? En general se retoman algunos géneros, por ejemplo, este año está aquel que tiene que ver con el cine de lo que se llama Estados Alterados, que, bueno, como su nombre lo indica, tiene como motivo o como centro las películas que hablan de personas que están con graves dificultades, por decirlo de algún modo, que no es estrictamente a veces un género solo de terror, sino con cuestiones que pasan por dentro de uno. Que son esos géneros que habitualmente le gusta mucho más a la gente joven que por ahí un público más tradicionalista, pero está muy bien que un festival otorgue este espacio también. Y tenemos, por ejemplo, hoy ya hemos visto cosas muy interesantes de, por ejemplo, la cinematografía griega, que me parece bárbaro haber incorporado esta sección de homenaje en un país en plena crisis, cómo está su cine de alguna manera reflejándolo, ¿no? Entonces, ese tipo de innovaciones son interesantes. Después, como siempre, está la sección competitiva oficial, claro, con varias películas de interés, la sección competitiva latinoamericana, la argentina, los cortometrajes, la sección de trabajos en progreso, los work in progress, que también desde hace unos años es una de las secciones que están empezando a hacerse famosas, porque son aquellas donde un director con una película sin terminar viene, la presenta con otros, ¿no? La defiende ante un jurado, y ese jurado determina si le van a dar una ayuda económica para que termine su película. Entonces, de esto también son tareas importantes dentro de un festival, que es ayudar no solo a mostrar películas, sino en este caso a finalizarlas. Vos que sos un consumidor del cine en el Festival de Cine todos los años. Son todos los años distintos, pero generalmente hay actitudes que se repiten todos los años. ¿Sabés en qué horarios conviene ir al cine? ¿Qué películas podrías recomendarnos? Ah, mira, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Generalmente uno se encuentra con muchas sorpresas. Habitualmente al auditorio, muy temprano, muchísimas veces la gente piensa que porque es la función de las 9 de la mañana va a haber poca gente. Bueno, no es así. Generalmente se llena y son las películas en competencia. Entonces, por ejemplo, ese es un horario que yo no recomendaría para ver películas, más allá de que es un buen horario por ahí para mucha gente que trabaja de tarde. Claro. Pero habitualmente el horario que tiene, todo depende de las secciones, ¿no? Sí. Pero que tiene que ver con, digamos, a ver, aparte, entre el mediodía y las 2 de la tarde es el horario más difícil para llenar los cines. Teniendo en cuenta también la cantidad de multicines, ¿no? Las únicas salas más o menos grandes que han quedado desde hace unos años son el Auditorium y el Colón. Las otras salas, los multicines, sean Ambassador, Cinema o del Paseo, son salas muy chicas, por más que sean bonitas. Entonces la capacidad de esos lugares se llena rápidamente. Y además hay que tener en cuenta que siempre hay un grupo importante de invitados y acreditados que van a ir ya con una entrada encontrada previamente. Pero para solucionar un poco esto, este año se ha implementado algo muy interesante, que es la venta previa de entradas. Entonces, como uno ya hoy por hoy tiene la información, que ya ha llegado toda la folletería, se pueden acercar, digamos, a los locales que están funcionando acá en las galerías del Provincial, y ahí uno se lleva ya la grilla, puede sacar con anticipación las entradas en cualquiera de los cines, o inclusive hasta a través de internet, a través de la página del festival, también se puede acceder a toda la programación y hacer compras anticipadas. Yo creo que esto es muy interesante porque además cuando uno se acerca ya a la ventanilla o entra en internet, ya le dice qué capacidad está ocupada de esa sala. Me parece que eso es una buena alternativa. Miguel, estaba al tanto de que Visa no estaba dentro de las tarjetas para comprar. ¿Sabés si se actualizó eso? La verdad que eso no es una información que ahora se podría corroborar. Sí, porque justamente me habían comentado eso, lo cual quizás era un problema. Dame un segundo que justo están arribando algunos micros acá. Te pido que me repitas la pregunta, por favor. No, que justamente era un problema que habían manifestado varios quienes tenían esa tarjeta y querían utilizar ese recurso de comprarlas anticipado. Vos sabés que eso, sinceramente, no me he fijado. Es probable que sea todavía una de las cosas a resolver. Pero bueno, eso tendrían, probablemente a través de la página del festival, ya digo, es una de las posibilidades como para averiguarlo, ¿no? Miguel, para ir finalizando con la nota, no te queremos retener mucho más. No, por favor. Te quería consultar, también teniendo en cuenta, ¿no?, tu saber sobre el cine, ¿cuál de las figuras que vienen de visita, digamos, al festival te parece más importante? Como, por ejemplo, pueden ser Joe Dante o Alex Cox. Sí, por supuesto. Y también, son las más famosas, junto, con algunas otras que tienen que ver con la cinematografía yankee o norteamericana, como William Dafoe, ¿no?, que supongo va a ser las más convocantes. De todas maneras, para aquellos que amamos el cine, hay muchísimas otras figuras que se acercan. Sobre todo, hay que tener en cuenta algo que es muy interesante. Muchos, por supuesto, no son reconocidos, porque al no estar dentro del aparato norteamericano, digamos, hay muchos directores o estrellas importantes, pero no tienen demasiada fama mundial. Pero a su vez, también para el público, para todos los que nos acerquemos a ver películas, todo lo que sea competitivo, habitualmente cuando termina la película, hay un cara a cara con el director, sea en la sala o en una pequeña, o en un pequeño lugar que se adecua para hacer conferencias de prensa abiertas. Eso también es muy interesante, porque ahí termina de estar con, por ahí uno termina conmovido con una película y resulta que al final se encuentra con el actor, la actriz o el director de ese film, y son experiencias muy interesantes, más allá de, por supuesto, tener un encuentro o estar en una charla de William Dafoe o de Joe Dante, ¿no? Eso también me parece que es recomendable. Una pregunta más, Miguel. ¿Sí? Si nos tuvieras que recomendar una película del festival, ¿cuál sería? Está difícil, por supuesto, para aquellos que somos clasicistas. Está el Fausto de Sokurov, hay una del coreano Kim Ki-duk, también hay, digo así, directores que por ahí suenan por su fama, no por el nombre de la película, porque hoy por hoy esas películas justamente se están empezando a ver aquí en el festival. También la última de Lars von Trier, el director danés. Entonces yo creo que hay material importante. Aparentemente la película de apertura, que es la que se va a dar en algunos minutos aquí en el auditorium, que Vivan las Antípodas, viene también con muy buena repercusión. De hecho, el mismo Martínez Suárez, el presidente del festival, la está, como se dice, chiveando muchísimo. Así que bueno, es una de las películas. Pero también apostamos, como decía, al cine griego. Hoy vimos una excelente selección de cortometrajes egipcios. Entonces, bueno, probablemente sí, si uno va al cine que siempre gana en festivales, podemos nombrar nuevamente a Kim Ki-duk, a Lars von Trier o a Sokurov. Pero bueno, hay que tener en cuenta que muchísimas veces hay muchos directores o películas tapadas y que se descubren en los festivales, ¿no? Entonces, siempre es como una gran caja de sorpresas. Esto, y por supuesto, va mucho de la mano del gusto personal, eso sin duda. Una vez se recomienda y la gente, cuando viene se siente defraudada. Es tan particular el gusto de cada uno que yo diría que, bueno, vengamos. Lo principal es venir con la cabeza abierta y dejarse llevar por lo que nos narra el film, ¿no? Seguro, pero siempre hay que tener en cuenta lo que opinan los que saben. Bueno, muchas gracias. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Ya estaremos hablando con vos en otra instancia, quizás en el cierre del Festival de Cine, para que nos cuentes cómo fue realmente este festival. Hoy solamente se inaugura. Ya veremos cómo funciona en la semana. Sí, cómo no, me encantaría que tuviésemos este mismo contacto entonces dentro de unos días al cierre del festival. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Señores, escuchábamos al señor experto en cine, Miguel Monforte. Cuando faltan 18 minutos para las 7 de la tarde, señores, ahora nos vamos a una pausa, nos tomamos un descansito, les damos un break y enseguida volvemos con Cine Antecedentes. De la Azotea, 88.7, otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Granja La Piedra, tambo y quesería de cabra. Complejo educativo ubicado en zona de Canteras, en Batán, Chapadmalal. Granja La Piedra, cálido restaurante y salón de té. Disfruta de un hermoso paisaje en Granja La Piedra. www.granjalapiedra.com.ar 464-2546. Consulta por las visitas educativas en granjalapiedra@gmail.com. El barrio. En San Juan y Necochea, todo lo que necesitamos. En la esquina está el autoservicio El Abuelo, para que no te olvides nada. Autoservicio El Abuelo. Y ahí cruzando, el frigorífico La Martina, con carnes de ternera y una excelente atención. Ah, también te lo llevan a domicilio en el teléfono 476-2263. Hacemos unos pasitos. Entramos a la boutique de Rosa con las frutas y verduras de primera calidad. Y ahí, pegadito, en San Juan 487, Veterinaria del Sol y la Luna, con la atención profesional del doctor Damián Barón para cuidar a nuestras mascotas. Y en San Juan 485, Fredos, la panadería y confitería artesanal del barrio. No hace falta ir muy lejos. Date una vuelta por San Juan y Necochea. En unos pasitos, todo lo que necesitas. Jueves a sábado, desde las 23. Hard rock, punk, grunge, rockabilly, reggae, hip hop, performance. Moreno 2736. Consulta los eventos semanales en nuestro Facebook. Nevermind Bar. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. ¿Cómo, teniendo tanta información, entendemos tan poco? ¿Qué mecanismos provocan el bloqueo total de la mente ante la información? Para resolver el problema de Orwell, hemos de descubrir los factores que bloquean la comprensión y preguntarnos por qué funcionan. Noam Chomsky. Sí, señor, señora, usted está escuchando Sin Antecedentes en la tarde del 88.7, en vivo desde los estudios centrales de La Azotea, en Las Lajas, en un día feo, feo, feo. No es un día peronista. No es un día peronista para nada, pero continuamos con la información. Ahora vamos a volver a temas pendientes que nos habían quedado colgados. Volver, qué ganas de volver. Volver con la frente marchita al hablar del vecinalista intendente que tenemos en la capital nacional del empresariado Garca. Nunca mejor dicho que vecinalista. Que vamos a cambiarle el mote por Gustavo Arnaldo, que ya fue tirado de pollerudo, de Garca. De, bueno, diferentes formas, connotaciones negativas para con su persona. Pero ahora vamos a hablar de un vecinalista comunista. Un vecinalista expropiador. Un vecinalista se tiñó de color para la ocasión. ¿Qué estuvo tomando? ¿Qué le pasó? ¿Qué estuvieron tomando chicos sin antecedentes? No, porque decimos un vecinalista comunista, un vecinalista expropiador, porque solamente después de reunirse con embajadores de Venezuela y de Cuba, qué semblanza y qué saberes se pudo haber sacado de esa reunión? ¿Expropiar Cablevisión? ¿Expropiar Telefónica? ¿Hacer municipal el transporte público de pasajeros? Sí, por favor, que se saque la boleta porque es comunista. Eso es una comunidad que vivimos todos juntos. No hay que pagar ninguna boleta, así nos mantenemos entre todos, por favor. Y no nos olvidemos, si hablamos de expropiar el multimedios de la capital. No. Menos. Me parece que este silencio es más que alegórico. Sí, Oli. Porque Gustavo Pulti se reunió con los cancilleres Carlos Martínez Mendoza y Jorge Lamadrid, embajadores de Venezuela y de Cuba. Y ustedes, como bien le adelantamos hace minutos, pensaron, bueno, bien, ¿va a tomar medidas populares el intendente de una buena vez? Aquel intendente que supo quejarse de diferentes políticos. Pareciera que está tomando un rumbo, que le está agarrando el gustito a la izquierda el señor Pulti, ya que ha prometido una escultura para la conmemoración de la cumbre iberoamericana que se dio acá en Mar del Plata, en el año 2005, cuando se le dijo no al ALCA, a ese tratado choto propuesto por Estados Unidos. Así es, recordamos que en aquella época el intendente de la capital nacional del pullover era Katz, que es radical, y me sorprende, hablando de radicales, que no hayan salido a poner grito en el cielo diciendo durante nuestra gestión se le dijo no al ALCA, no durante este intendente vecinalista kirchnerista. Me sorprende que, sobre todo en las redes sociales, que ellos estaban tan alegres y conmemorando lo que fue un aniversario de aquellas elecciones de 1983, en las que vio la actora Alfonsín, padre, no como el hijo, que perdió cómodamente. Por eso, bueno, hacíamos este juego de palabras entre el vecinalista comunista expropiador, que finalmente no fue así. No. Se reunió con estos cancilleres, sí, embajadores, para decirles que... Para prometerles que se va a encargar de hacer las gestiones con la presidenta para hacer esta escultura que represente lo que fue aquellas jornadas épicas del 5 de noviembre, que están teniendo hoy una jornada de festejo en el Coloso, más conocido como Estadio de Once Unidos, en donde diferentes referentes de la política local, como de la CTA local, y después, bueno, Yasky a nivel nacional y provincial, y después, bueno, también Abal Medina, representando también al kirchnerismo, y bueno, diferentes facciones que veíamos cuando veníamos rumbo hacia acá. Linda reunión de compatriotas dentro del marco de los festejos. El LBB, la banda de BlackBerry y de la JP. Sí. Ahí gestionando el ingreso cuando pasábamos por las inmediaciones. La empresa RIM que hace BlackBerry feliz ya está, le saca corporativo. La empresa nacional y popular, que ahora que se produce en Tierra del Fuego seguramente. Sí, ahora en Tierra del Fuego. Realmente sí. Nacional y popular. Pero bueno, vamos a escuchar lo que fue aquellas jornadas épicas en las declaraciones de Néstor Kirchner, que mantenía un discurso más que destacado, sobre todo contundente en sus primeros tramos, y escuchamos un primer fragmento. Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. El lema que nos convoca nos hace percibir la necesidad y la presencia de nuevos paradigmas en la obtención de esos consensos para avanzar en el diseño de las nuevas políticas que la situación exige. No puede estar ausente la discusión respecto de si aquellas habrán de responder a recetas únicas con pretensión universales válidas para todo tiempo, todo país, todo lugar. Esa uniformidad que pretendía lo que dio en llamarse el consenso de Washington, hoy existe evidencia empírica respecto del fracaso de esas teorías. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Por supuesto, la crítica a ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Escuchábamos a Néstor Kirchner en un primer tramo de su locución, que bueno, si bien no hacía explícita referencia a lo que es el ALCA, sí daba por sobreentendido que bueno, ya presentaba su postura negándose a lo que es el ALCA y después a lo que se transformaría en la UNASUR, en ese momento el Marco Sur. y bueno, obviamente le daba entidad. Y un dato de color, si se quiere, este audio fue extraído de una de las emisiones de Aló Presidente, de Chávez, que a cada segundo cortaba el discurso para realmente intervenirlo y decir algún comentario, sobre todo cuando el primer plano se dirigía a Bush, que supongo que como no tenía ningún auricular no entendía mucho bien de qué estaban hablando, pero como todos se ponían contentos y ni su amigo Fox podía, ni el canadiense precisamente no se ponían contentos, supongo que el gesto de un aplauso tibio o sí, una sonrisa socarrona precisamente lo delataba. Lo de un aplauso fue justamente un aplauso, porque sí, era uno. Sí, fue, no se pudo ver más. Y bueno, vamos a escuchar un nuevo fragmento de lo que fue esa locución en la primera jornada de la cumbre oficial, en la que también, bueno, estaba, como lo decíamos, Chávez, y estaba Lula, también incipiente en el poder, que le dijeron no al ALCA, pese a que en aquella jornada 19 países sí votaron a favor, 5 votaron en contra, pero obviamente la mancomunión de los diferentes países de Latinoamérica permitieron que se dijeran no al tratado, este libre comercio, que obviamente hubiéramos salido muy desfavorecidos. Pero como el tiempo en radio es el jefe de prensa de Carlos Chepi, vamos a apurarnos y vamos a escucharlo rápidamente. Los resultados de las recetas que criticamos son los que se vieron reflejados en la crisis argentina del 2001 y en la caída de varios gobiernos democráticos de la región. Algunos de ellos transitando aún una preocupante inestabilidad institucional. Para el desarrollo que buscamos, nuestra pertenencia al Mercosur, como el mercado regional que no es propio, y a la naciente comunidad sudamericana es primordial. Hemos asumido trascendentes desafíos que solo estaremos en condiciones de encarar con razonables posibilidades de éxito mediante la coordinación de posiciones y acciones. Por eso seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad. Y ahí sí escuchamos el último tramo de las declaraciones de Kirchner diciendo que pese a que se suscriba no este ALCA, no iba a ser un beneficio para la región rápido y era una garantía de éxito. Por eso, bueno, ya no era un tiro por elevación, sino que era una declaración directa para con quien fue el iniciador de esta postura, ¿no? Como fue Bush, pero que también en su momento es casi épica el recuerdo de cuando Kirchner le sale el cruce a Fox, que proponía tratar el tema del ALCA y Kirchner decía que no estaban para tratar ese tema. Pues bueno, el canciller canadiense también quería poner el tema en boga, pero lo dijeron que no al final. Y si hablamos de alianzas y de quien reemplazó a Bush, hablamos de Obama y hablamos de los problemas que ha tenido esta semana con la UNESCO, problemas provocados por Estados Unidos, por admitirse en contra de todo organismo o país que esté a favor de Palestina sin hacer un acuerdo de paz con Israel. Y así fue como Estados Unidos le declaró la contra a la UNESCO, sacándole un gran porcentaje, 70 millones de dólares, que no de pesos, de dólares, que le daba a la UNESCO, que son es un cuarto del presupuesto de la UNESCO, con lo cual representa una gran presión. Una parte importante. Estamos hablando claramente de un chantaje, de una extorsión por parte de Estados Unidos. Exacto. No tienen ningún problema en hacer estas hijaputeces, siempre las hacen, y es una pena para la UNESCO, sin duda. Y en un principio hablé de alianza. ¿Por qué? Porque en este caso su aliado fiel es Israel, el cual también tomó represalias con Palestina, anunciando 2.000 viviendas, que se construirán 2.000 viviendas en territorio palestino de Cisjordania y Jerusalén, así como también el congelamiento de los fondos que da Israel a Palestina. Recordemos que en unos días nomás se conocerá la decisión del Consejo de Seguridad, a ver si consideran a Palestina como miembro pleno, con pleno derecho. Sabemos que Rusia, China, Sudáfrica, Brasil, India y Líbano están a favor. Estados Unidos, por supuesto, está en contra. Francia, Reino Unido y Colombia están al margen hasta ahora. O se abstendrán, no se sabe muy bien. Y Palestina necesita 9 respaldos para ser reconocido como miembro pleno. Esperemos pueda conseguirlos. Ojalá. Y más allá de este rechazo de las potencias, en este caso para Palestina, para ser reconocida por la UNESCO necesitaba creo que más de 80 y obtuvo más de 100 respaldos por los países. Así que si bien está luchando contra potencias, está bueno que diferentes países mantengan su posición antiimperialista y bueno, den apoyo a esta nación, que tal vez este pronunciamiento de la UNESCO tal vez podría o no ser vetado, más allá de este rechazo de Estados Unidos económico, que nos sorprende que ningún otro organismo internacional haya salido a ponerle el grito en el cielo a reprender a Estados Unidos por esta medida tan cruel, ¿no? Como es quitarle este sustento a la UNESCO, que es un organismo internacional que merece el respeto y el respaldo de las diferentes naciones que suscriben o suscribían como Estados Unidos a ella. Pasa que también uno al oponerse públicamente, no poner el grito en el cielo, como decís vos, contra Estados Unidos, significaría no solo un problema para quien lo haga, sino también una coalición de problemas directamente, me parece a mí. Estaría bueno, no digo que esté bien, sin duda, parece Obama, altamente negativo, pero... Obama como que hace una de cal y una de arena, no siquiera, porque anuncia que saca las tropas, bueno, en su momento ahora la sacó de Irak, y después, bueno, toma esta medida, que obviamente está ejecutada y diagramada por él, ¿no? Puede decir que la tomó otro representante de Estados Unidos en esa reunión. Hay quizás un país, si hablamos del panorama internacional, a quien se le está apostando mucho que defina su posición. ¿Cuánto para contra en uno? En cuanto a todo, ¿no? A su posición en cuanto a Latinoamérica, en cuanto a África, en cuanto a Europa, que es China. Sí, están pagando bien los chinos. Está teniendo un gran posicionamiento en cuanto al mundo y se está esperando una decisión en varios ámbitos. Por ahora, la decisión está latente, no se ha dicho nada. Bueno, señores, vamos finalizando con el programa. Espero que les haya gustado. No sé si podrán llamar, si podrán hacer una crítica vía Facebook. Se aceptan todos tipos de críticas, señores. Ya están los chicos de la rabia. Melody, algún saludo como siempre a tu hermano. No. Sí, quizás un saludo a los chicos de Científicos del Palo. Vino Popete, si lo escucharon. Estaría bueno que vayan el viernes, que los puteen como a ellos les gusta, porque la entrada es barata, nos dijeron 35 pesos. A ellos sí les mando un saludo y gracias por haber venido al bajista. Pero pónganle onda cuando puteen, no pongan cara de no, malo. Así de... Claro, Coco, no onda puteen. Vos, Claudio, o querés que vaya yo y rematás vos, no sé. Mientras la pienso, haga su puesta en escena habitual del cierre. Bueno, como me lo dice Bromí Pergamino, le mando un saludo a Giselle Roncalli, que me está escuchando por primera vez en su vida, a la chica de Sositos, a Elsa, a Sofía, a mi novia, a Florencia, y los invito esta noche a ver en 379 a Belgis Vacaciones para Siempre en Alem 3633. Si quieren acompañarme, la única vez que salgo un sábado a la noche de mi casa, es un hito. Una cosita más, si quieren ir al Festival de Cine, está 8 pesos. Y no es que me están pagando, ¿eh? Es para que lo aprovechen. Y 6 pesos si presentan el certificado de que están estudiando. Así es, en este fin de antecedentes se ha pensado mi saludo fríamente, digo, ya que Nicanor va a dejar su morada, le mandamos un saludo a los gatos de Nicanor. Sí, que sin seguramente duda, me van a extrañar. En parte lo van a extrañar y en parte van a coparle toda su morada. El arén. Que van a como hacen siempre. El arén de Nicanor. Una vez ya me han comido los maní cerveceros, yo no puedo dejarle nada a mano, así que... Bueno, señores, esto fue Sin Antecedentes, ahora se quedan escuchando La Rabia por 88.7. Muchas gracias por habernos escuchado, hasta la semana que viene. De la Azotea 88.7.